Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigas radio, escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey, cuando tenemos nada más y nada menos que después de haber tenido un par de programas especiales acerca de Magneto y Mercurio. Nos vamos hoy con el programa de El Pal Norte 2018. Porque ahorita, de hecho, ya estamos en El Pal Norte. Lo que estás escuchando es un programa grabado. Sí, así es, lo hicimos esta tarde, pero te lo ponemos pues para que estés al pendiente. Si vas a ir al Pal Norte, si fuiste el día de ayer y no tienes boleto para hoy, o tienes boleto para hoy y todavía no llegas, pues te vamos a poner lo mejor de lo mejor que va a, pues, estar en el Pal Norte del sábado 21 de abril del 2018, con bandas como Panteón Rococó, Molotov, Miranda, Genitalica, En Gran Silencio, Pate de Foix, entre otros artistas, que de hecho, pues sí, está muy bien el lineup. Está Justice también. Y bueno, antes de empezar, quiero mandarle saludos a tanta gente que nos ha estado pidiendo precisamente por inbox. Les recuerdo, nuestra página de Facebook es Ciencia y Humanismo. Si la pueden buscar, Ciencia y Humanismo en Facebook, ahí donde vean pues la foto o el avatar, el profile picture de un astronauta, ahí estamos nosotros. Y este programa pues va a estar dedicado precisamente, como desde hace varios años, de los Pal Nortes, a este festival, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a arrancar precisamente con una de las bandas teloneras que va a estar a las 2:30 de la tarde, Comisario Pantera, que, bueno, en lo personal, Comisario Pantera me gusta mucho. Tienen un, se podría catalogar como indie rock mexicano, y tienen muy buena música, tienen unas letras muy interesantes, y vamos a arrancar con Comisario Pantera, seguido de El Gran Silencio, que también va a estar, de hecho, después de Comisario Pantera. Así que banda que fueron al Pal Norte que ayer, o que van a ir al Pal Norte el día de hoy, si están llegando, pues ya se perdieron de Comisario Pantera, ya se perdieron del Gran Silencio, ya se perdieron de varias bandas, en fin. Vámonos con música. Les vamos a estar poniendo packs de dos, no como los del WhatsApp, sino packs de canciones, pack de tracks. Así que bueno, vámonos con este primer pack aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Bien, ya estamos de regreso, querido Crígame a Radio Escucha, ya que escuchaste a Comisario Pantera con esto que se llamó, o que sí, de hecho, es una muy buena rola, la primera que escuchaste de Comisario Pantera Murasaki, y después escuchamos El Gran Silencio, Tonta Canción de Amor. Pero bueno, vámonos con Enjambre, que es otro de los grupos que... pues ya estuvo, porque les estoy hablando en pasado, Enjambre ya estuvo en el Pal Norte, pero como que ya lo vamos a poner, pues vamos a ir con este pack de rolas de Elemento y La Cámara de Faltas, un muy buen indie rock desde Zacatecas, México, a cargo de estos muchachos de Enjambre, que de hecho esta onda de indie rock mexicano ya tiene algunos años tratando de elevarse como la última ola mexicana de música pudo haberlo hecho en finales de los 90s. Estamos hablando de la avanzada regia, en donde bandas como Jumbo, El Gran Silencio, que lo acabamos de escuchar, bandas como Inspector, o Panda, o Cabrito Vudú, o La Verbena Popular, entre otras, pues estuvieron en el auge. Recordemos aquellos días de la juventud, el día de la juventud que se celebraba en la UDEM, por varios años, precisamente en donde todos estos grupos que les estoy mencionando se presentaban gratis, y pues bueno, los que los alcanzamos, qué bien, los que no los alcanzaron, pues qué mal. Pero bueno, ya hemos tenido, bueno, vamos a tener más bien un programa de Avanzada Regia precisamente, pero va a ser en el futuro. Mientras tanto, te dejo con Enjambre, este pack de rolas, Elemento y Cámara de Faltas, aquí en la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Te recordamos que si tomas, no manejes, si vas a manejar, no tomes, por favor, y disfruta este evento del Pal Norte de la manera más saludable que puedas. Hay fuentes de agua, entre otras cosas, food courts. Así que bueno, lo lamentable es que los Uber van a estar haciendo de las suyas, queriéndote llevar desde Monterrey a San Pedro por 500 pesos, cosa que tú y yo sabemos que no debería de ser. Pero bueno, nos vamos a ir con este pack de rolas para después retornar con más música, este especial del Pal Norte 2018, que pues está. Ahorita te estoy hablando en el pasado, pero ya disfrutamos de Enjambre, del Gran Silencio y de varias bandas más. Probablemente después de este programa ya estaremos hablando de Enrique Bunbury y de Queens of the Stone Age y otros grupos, pero bueno, vamos con música. Yo soy Albenis y yo regreso. Thank you. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Ya estamos de regreso, querida Mega Radio Escucha, aquí en Ciencia y Humanismo. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a nada más y nada menos que la ratoncilla, que probablemente nos esté escuchando desde algún punto de alguna ratonera escondida en Monterrey y sus áreas aledañas. Entre otras cosas, ¿no? Damash Genis, a Sebastián, al Gus, y bueno, híjole, es que nos han estado llegando un chorro de inboxes al respecto de saludos y que roles y que no sé qué, pero vamos a limitarnos al respecto porque este programa es dedicado al Pal Norte. Así que el siguiente pack, o el siguiente pack de tracks de que vamos a ponerles, va a ser a cargo de Genitalica, No Tengo Amigos, y de Justice Dance, Que bueno, por cierto, esta rola de Justice se escuchaba mucho por ahí del 2007, 8 o 9 en el Art, que ahí en el barrio antiguo, Morelos y Diego de Montemayor, ahí enfrente de los Jochos. Bueno, ha venido de más a menos el Art, cuando tenía 3 pisos en los cuales había música diferente en cada uno. En fin, las cosas ya no son como antes, pero con ese dejo, ese despojo de nostalgia que a muchas personas arriba de 27 años nos deja el barrio antiguo, y ese lapso de 4 o 5 años en donde no lo pudimos visitar debido a que algún presidente del Partido Acción Nacional estuvo haciendo estragos declarándole la guerra al narco. En fin, el barrio antiguo ya se restableció, las fiestas regresaron a Monterrey, la vida nocturna regresó a Monterrey, y espero que tanto tú como yo, que seguimos estando en el cotorreo, lo disfrutemos de la forma más responsable. Así que, una vez más te recuerdo, este Pal Norte 2018 especial de Ciencia y Humanismo en Radio UDEM es para ti, y ten cuidado, mucho cuidado al manejar. Esperemos que estés de lo mejor. Regresamos con otro pack de canciones, pero por lo pronto te quedas con Genitalica y con Justice aquí en Ciencia y Humanismo a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Hey. Come here, baby. I got everything you've been looking for. You were such a P-Y-T, catching all the- Esto que escuchaste fue a cargo de Justice, este track de Dance y Genitalica, No Tengo Amigos, pero lo siguiente que vamos a escuchar, pues es de un grupo argentino que mucha banda lo conocería por la guitarra de Lolo. Este grupo se llama Miranda, que pues también es participante de este Pal Norte, seguido de Molotov, Guacala Que Rico, que de hecho esta rola última de Guacala Que Rico se la dedicamos nada más y nada menos que a la ratoncilla, porque tiene muchas cosas en común, pero bueno. Saludos a toda la banda que nos ha estado sintonizando desde que empezamos el programa. Nos puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, aclaraciones, solicitudes, mentadas, peticiones, etcétera, a través de nuestra página de Facebook. La buscas como Ciencia y Humanismo, así, y donde te parezca el avatar del astronauta, ahí vamos a estar. Estaremos durante toda la semana poniéndoles ya sea fotografías o videos de este evento. Además de los temas que vamos a tratar en los próximos programas, hay unas, unas muchachas ahí en el barrio antiguo que son, pues digámoslo así, partidarias del feminismo, que están pues con muchas ganas de hacer un programa, ya sea a forma de entrevista o de mesa redonda, junto con Sebastián, que Sebastián pues me haría la segunda en cuanto a la forma de verlo desde un lado masculino, pero trataremos el tema del feminismo, este feminismo del siglo XXI, específicamente del 2015 para acá, que ha estado muy radicalizado en unas filosofías medias extrañas, en donde se reparten panfletos y muchachas de 17, 18, 19, 21, 23 años leen, repiten y repiten como si fuera un mantra, pero muchas veces no saben qué es lo que significa. Así que con nuestras expertas, que les vamos a presentar en los próximos programas, vamos a debatir y vamos a platicar acerca de este movimiento feminista, en donde, pues, sí, es evidente, y no lo niego, que en nuestro país existe mucho el feminicidio, y ese feminicidio significa dar muerte a una mujer solo por ser mujer. Pero aquí hay un punto clave, o más bien un punto de duda, en donde cualquier asesinato hacia una mujer es un feminicidio o no. Porque sabemos muy bien que los asesinatos a los hombres también existen, pero nada más le dicen homicidio. Y sí, homicidio, que viene de homo. Pero antes bien lo considerábamos homicidio a una muerte dada hacia un hombre o una mujer, sin importar el sexo. Ahorita pues estamos en una etapa social de revolución filosófica, de revolución del pensamiento, de revolución científica, de revolución constante en la sociedad. Así que vamos a tratar de tratarlo, valga la redundancia, desde un punto de vista objetivo. Ya lo demás sería opinión de nuestros invitados y también tuya, de nuestros queridos amigos radioescuchas, que de hecho pues pueden hacer todos sus comentarios a las páginas que ya les dije, bueno, a la página que ya les dije de Ciencia y Humanismo en Facebook o por Twitter, @mario_albeniz. Ahí puedes mandarnos mensajes directos. Pero bueno, vámonos con música. Esto siguiente es a cargo de Miranda, que se llama Perfecta, seguido de Molotov, que es Guacala que rico, para la ratoncilla, que no se les olvide. Estamos totalmente en muerto e indirecto, en la 90.5 de la radio en Monterrey, en Radio UDEM. Saludos a Checo Becerra y bueno, regresamos con más canciones. Yo soy Albeniz y amenazo con volver. Siempre soñé. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Las que leen libros y usan lentes, que no tengan caca en la mente. Sepa la verdad que no existe. Hace la mustia enfrente de tus amigas y parientes. Yo no creo que eres inocente, con la cara de fuchi que carga siempre. Dinos qué pasó anoche. Saludaste a la llena de pelambres, que dejó tu cutis tan brillante y tan blanquísimos tus dientes. Cara de fuchi a la hora, cuchi cuchi. Skin is soft, but them fingernails hurt, so won't you ease on off? You got me dancing in bed like Baryshnikov, and I'ma hate fucking up because you pissed me off. Mami, tu pones la piel en sexy, sabes cómo me gusta a mí. Y cuando sientes el chosto así, te da ataques de epilepsy. Con el dedo loco y mi pájaro coco, eternamente muy TS. Los juguetes que usas, nada más no abuses, es delicado mi niñez. O a la hora de la hora, en la hora cuchi cuchi, ¿dónde se te va esa cara de fuchi? No, que no, que no, que muy cookie, guacala que rico. Everybody funky funky. Cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi. Come on, guacala, guacala, qué rico. So nasty que espanta, pero como me encanta. Come on, guacala, guacala, qué rico. Pon tu cara de cuchi a la hora, cuchi cuchi. Come on, guacala, guacala, qué rico. Ya estamos de regreso, querido, querido amiga Radio Escucha, aquí en tu programa favorito de los sábados a las 8:30 de la noche en Radio DEM 90.5. Así es, Ciencia y Humanismo. En este especial del Pal Norte 2018, los vamos a dejar con este par de tracks que se llama nada más y nada menos que... Los vamos a dejar con Panteón Rococó, la dosis perfecta, seguido de un muy buen tema para cerrar del maestro o del máster, ex héroe del silencio, Enrique Bunbury, esto que se llama Frente a Frente. Esperemos que todas estas canciones les hayan sido de su agrado, y si no, pues ni modo. Pero bueno, nos esperamos al próximo Pal Norte, o estaremos pendientes al Machaca para ir a ver a todos estos grupos nuevos. No nuevos, pero a ver a este nuevo evento que va a ser el Machaca, que en lugar de ser 2 días va a ser 1 día. Esto fue una transmisión más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Les queremos mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros queridos radioescuchas, automovilistas y todos los que se quedan en su casa o en su changarro, en su puesto, en su oficina, en su empresa, a escuchar la radio. Esta pues tradición que todavía algunos conservamos de este medio de comunicación, de la frecuencia modulada, que todavía no pasa de moda, que todavía se resiste.

corazón lleno y radiante, alucinando.